Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La promesa de la restauración. Leo de Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estamos ya en las últimas lecciones del tema de la unidad y el de hoy es muy importante y muy interesante. La restauración. Restaurar es volver a tornar nuevo lo que se hizo viejo, lo que se destruyó, volverlo a comenzar, es volver a nacer de nuevo absolutamente todo. Restaurar es que todo lo que quedó atrás se olvide y todo sea hecho nuevo. Dijimos que en la segunda venida de Jesús eso iba a ocurrir con otros eventos. Pero el de hoy es importante. ¿Quién es el autor de esa restauración? El capítulo 11 del libro de Isaías habla de la obra del Mesías, o sea, de Jesús. Él hará esa restauración. Él la va a liderar. Y hay por lo menos tres cosas que hoy quiero hablar. Si usted lee del 1 al 10 del capítulo 11, tres cosas que estamos anhelando fervientemente que sucedan y que ocurrirán en esa restauración, aparte de muchas otras. Número 1, en el versículo 5 dice, será la justicia cinto de sus lomos. Hoy esperamos justicia. Hay injusticias en los juzgados. Hay injusticias que cometen los seres humanos. Todos cometemos injusticias. Pero aquí dice, la justicia va a salir a relucir. Todo aquello que yo hice injustamente contra otros o alguien hizo contra usted, ahí va a salir, se obrará justicia. Todas esas cerradas de boca que tuvimos en muchos momentos de acusaciones, ahí va a salir la justicia. Ahí hay que esperar. Así que tenga paciencia, tenga paciencia. Lo que sí debemos lograr nosotros es, Señor, ayúdame a ser justo con lo que digo, con lo que hago, con la manera como juzgo a los demás, porque es tan fácil ver el error del otro y no ver el mío. Pero allá habrá justicia. 2. En el versículo 6 dice que el león y el cordero, el leopardo y el cabrito y sus hijos se van a echar juntos, van a ir juntos de un lado a otro, comerán pasto, la vaca y la osa y sus crías van a estar juntas. Eso se llama la correcta convivencia, que hoy no tenemos. Los hogares se destruyeron. Las relaciones en todos los ámbitos se corrompieron. Tratamos a la gente muchas veces con el interés que queremos obtener de ellos. Mi óptica es la que prevalece y la tuya no. No, va a haber convivencia. Así que tranquilos, tranquilos. Esperemos con paciencia porque esa convivencia va a ser parte de la restauración. Y por último, en el versículo 9 de Isaías 11 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Qué es el conocimiento del Señor? Las matemáticas, los idiomas, la astronomía, la biología, los cálculos, la teología, todo es un solo conocimiento. Eso por allá en 1844 con Darwin se separó. Científicos ateos por un lado, tratando de confirmar en un laboratorio que Dios existe. Pero antes de eso usted ve a Blas Pascal, a Descartes y a otros uniendo teología con ciencia. El conocimiento de Dios será uno y todos tendremos acceso a ello. Y todos debemos desarrollarlo hoy. Por favor, antes de que llegue ese día de la restauración que Cristo va a hacer, seamos justos con los demás. Creemos tolerancia, no meta cizaña, no meta envidia, no meta comentarios chismosos, no los pase de un lado a otro. Guárdelos, a veces es complicado de que uno cierre la boca, pero que Dios nos ayude. Y tercero, lea, conozca, pero sobre todo, sumérjase en la palabra de Dios para entender el conocimiento de Jehová. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.